Sí, yo creo que es necesario que tengamos una mirada en conjunto las administraciones o los gobiernos locales, que son los municipios, con el empresariado. Es necesario tener objetivos comunes también, más allá de la misma empresa. Y además tenemos experiencias con empresarios locales que es bueno transmitirla, y está también dentro de la historia de esta comuna. Así que yo creo que había que hacerlo, y es la primera reunión. Me siento un poco responsable de llamar a tantas personas para participar en esto, pero creo que es necesario.